cause girls is players too. Ladies getting money all around the world, cause girls is players too. Coil Ray, una canción para bañarse rápidamente. Ahí estaba Players en 103.9 FM, la xmasmusica.com. Si estás buscando la mejor tecnología y comodidad en tus zapatos, te invitamos a que visites la nueva tienda de Skechers en el Centro Comercial Plaza de las Américas. Es muy fácil encontrar la tienda, preguntar por la Plaza Mariposa, justo enfrente de Lily Pink, ahí encuentras Skechers. Skechers es una marca de calzado para toda la familia. ¿Qué esperas para ir a visitarnos y encontrar el mejor regalo para mamá? Estas son las mañanas de la X. Este fin de semana continuó una rencilla poderosísima entre tres de los artistas más importantes del género hip hop en los Estados Unidos. La pelea comenzó con unos versos que hizo el rapero californiano Kendrick Lamar en contra de los que parecen ser sus contendores más poderosos en ese sector del entretenimiento estadounidense, es decir, los dos raperos que lo desafían por ocupar el primer lugar dentro de ese reinado, algo que durante más de tres décadas ha obsesionado a los fanáticos del rap y por supuesto a sus intérpretes y estrellas más rutilantes: ser el número uno, el rapero estrella, el biggest, the greatest MC of all time. Todos están obsesionados con ser el rapero más grande de su respectiva época, desde Rakim Ola en la década de los 80 hasta Notorious B.I.G. y Tupac, una pelea de la que se habló incansablemente y que incluso llegó a ser más popular que los artistas como tal. Y en esta época esa terna de dioses del hip hop está compuesta por Kendrick, Drake y J. Cole, de manera que Mr. Kendrick arrancó la pelea con una serie de versos donde le tiraba a Drake y le tiraba también a J. Cole, y esa pelea continuó luego de que J. Cole lanzara su álbum My Delete Later, donde cerraba con una serie de versos muy poderosos en contra de Kendrick y Drake. Pero Mr. Cole, en un hito en la historia del hip hop, decidió retirar su pelea y su lucha. ¿Y eso nunca había pasado? Nunca había sucedido, lo cual pues ha jugado muy en contra de la reputación de Mr. Cole. Faltaba Drake por contestar a los desafíos y las obscenidades, las peleas y demás cosas que le han tirado. Y este fin de semana y la semana pasada se filtró un verso de una canción donde parecía que oficialmente Drake contestaba a todas estas cosas que le están diciendo en las redes sociales y en estas canciones. Pero el fin de semana ya oficialmente apareció no solamente el verso en el que le contesta Cole y a Lamar, sino que también hizo algo que dejó a todo el mundo perplejo, y fue que utilizó inteligencia artificial para contestarles a los dos artistas con los que está peleando, usando las voces de Tupac Shakur y de Snoop Dogg. Y esto fue lo que publicó en su canal, en su cuenta de Instagram este fin de semana. Aquí está el verso de Mr. Drake. Illuminati. Dust rise again. You can see it in my eyes again. Ya, ahí está Drake. Bueno, este berraco sí es muy... Sí. Ahí sí se mandó con toda a insultar a todos estos personajillos, pero bueno, eso fue lo que pasó el fin de semana en esa pelea. Es una pelea interna, es una pelea de género muy famosa en estos momentos en los Estados Unidos. No es algo que acá genere noticia, pero en los Estados Unidos sí ha generado todas las noticias que usted quiera en el mundo de la música. ¿Esas peleas son orgánicas? No, esto, o sea, no se... parece orgánico, es que... en lo más mínimo. Gracias. Pero ayuda muchísimo a prender una conversación que ahora estaba, ¿no?, muy apagada. Que es que el rap, y lo dijiste tú, había tenido un mal año, no se volvió a escuchar. Entonces podría, vamos a hacer esto, y usted le tira a este, y usted le contesta, y entonces todo el mundo empieza a hablar y se empieza a escuchar. Sí. ¿Cierto? Eso es lo que está pasando. Está poco fabricado, como yo creo que hay muchas cosas que siento yo que están fabricadas en el hip hop en términos de rivalidades, como ese cuento East Coast, West Coast. Ya. Yeah. Claro. Que se usó más como mecanismo de mercadeo que como real rivalidad. ¿no? Bueno. ¿Qué está pasando ahora? De hecho, la rivalidad, yo creo que la rivalidad más potente y cruda que hubo en la década de los 90 no fue ni siquiera entre Tupac y Notorious B.I.G., sino entre Jay-Z y Nas. Los dos son de la misma costa. Pero bueno, aquí está Snoop Dogg. Snoop Dogg obviamente respondió. Sí, claro, el hombre salió en su Instagram a decir, pues obviamente se despertó y dijo: They did what? When? When? How? Are you sure? Además que ese hombre no se debe acordar, tal vez piense que sí, hombre, si lo hice. Se va a acostar a dormir otra vez. Yeah, have a good night. Dice que descansen. And to all. Right off. Everybody calling my phone, blowing me up. What the fuck? What happened? ¿Qué pasó? What's going on? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué está pasando? ¿Yo hice eso? ¿Ah? I'm going back to bed. Sí, yo me voy a acostar a dormir. Buena noche. Él sabe. Además que le baja también todo ese dramatismo, ¿sabes? Sí, exacto. Esa es la como relajada, como que no le importa, como que se burla. Además, que no le entran esos beefs, él no entra. No, y no se acuerda. No. A eso lo llaman un beef, a esa pelea. Obviamente, para quienes no saben del asunto, a eso le llaman un beef. Que es la tiradera. Sí, sí, claro. Yeah. El beef entre Drake, J. Cole y Kendrick. Y lo metió ahí el y metió allá a Snoop y a Tupac. Es como, ¿pero they por qué? They did what? Además, alguien que no lo identifique como inteligencia artificial, que es completamente normal, le dirá: ¡ay, te oí! A mí me sorprende eso, es que quedó bien. A mí eso es lo que me sorprende, el uso de la tecnología. Yo te oí. A mí lo que me divierte de todo es que cuando uno ve el video de Snoop reaccionando, lo que hay es humo. Uno no ve sino humo. Sí, no se ve bien. Sí. Y no es un filtro. Sí, no. Él está con humo siempre. They did what? ¿Eh? ¿Qué? When? How? Are you sure? ¿Estás seguro? Usaron mi voz. Muestra una chaqueta. Con inteligencia artificial. Sí. ¿Ah? Yeah, have a good night. Descansen. And to all. Era una risita. What off? Everybody calling my phone, blowing me up. What the fuck? What happened? Si todo el mundo llamándome. What's going on? ¿Cómo, qué está pasando? ¿De qué está hablando? Estoy más trabado. Le sirve a él también. Solo, nada, tiene que mover un dedo. Solo está bien, perdón. Se acostó a dormir después de ver que Drake había utilizado su voz en esta pelea contra J. Cole y contra Kendrick Lamar. Y no se supo nada más. Y no se va a saber. Lo nada último más que hemos visto de Snoop es el hombre bailando. Y ya, sí, es que no le interesa. Bailando en todas partes. Sí. Entregan el paseo de la fama bailando. Lo muestran por ahí al frente de una tarima en Coachella, bailando. Lástima que digan que es mala leche, porque me cae muy bien. Es muy mala clase, no. Sí. Es bien mala clase. Estas son Mañanas de la X. Ryan. Sam Felt y Rita Ora con Follow Me en Mañanas de la X. Conéctate y navega en tus contenidos favoritos a la mejor velocidad. Compra 500 megas de internet fibra óptica de TV con 50% de descuento los 3 primeros meses. Además, recibe 2 meses de Max. Llama ya al 601-371-4000 o ingresa a etv.com. ETV, válido el 1 al 30 de abril de 2024. El 50% de descuento aplica en los meses 1, 2 y 3. Tarifa plena a partir del mes 4 en adelante. Aplica en términos y condiciones en etv.com/daisy. Se están haciendo repasos de lo mejor del año en 2024, en lo que va corrido del primer trimestre. Obviamente llegan los primeros trimestres también acompañados de informes financieros y de los resultados de las empresas, tanto las más importantes como las pequeñas. Todo el mundo hace sus repasos, claro, cuando va terminando el mes de abril y empiezan a haber ganancias, pérdidas. Y en todos los sectores, en el musical se van a ver muchos de esos temas. Y también en el tema turístico se están haciendo repasos de los lugares y destinos a donde va la gente en Colombia. El sector turístico tiene números positivos según la ANATO, Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo. El viaje hacia el extranjero por parte de los colombianos aumentó un 13% con relación al mismo momento del año en el 2023. Estados Unidos, España, Panamá y República Dominicana siguen siendo los destinos escogidos por los colombianos para viajar concentran el 69% de este aumento, pero hay noticias con relaciones a otros destinos. Por ejemplo, Curazao aumentó en 157%. Sabrosura, sabrosura total. Deberíamos volver. Mucho, porque será, ¿será que bajaron precios? Puede ser. Países Bajos. No, yo creo que le hacen buena publicidad al destino. Es como todo, si usted no le hace publicidad al destino, nadie va. ¿Sí? ¿Vamos? No, se pierde, nadie sabe, nadie conoce. Es bellísimo, ese destino es bellísimo. ¿Se come rico? Sí. Bien. Debe ser. ¿Y eso que tú no comes cosas de mar? No, pero allá me atienden. Lo que me gusta a mí. ¿Carnecita? Sí. Muy bien. Países Bajos con un 81%. Bien, está bien. Aruba, 63%. Está también. El queso frito. Espectacular. Perú con un 47% y Panamá con un 44%. Son los destinos que no estaban antes y que entraron a la ecuación en este 2024. Buena publicidad, seguro también. Baja de precios en algunas cosas, tiquetes, alojamientos. Plancito. Se mueve el turismo, así que chévere. Estas son Mañanas de la X, son las 9 de la mañana, un minuto. Hicimos una pregunta en nuestra cuenta de X. La pregunta tiene que ver con canciones de amor. Y si nos gusta su canción de amor, la ponemos al aire, no solamente hoy en Mañana, sino en el resto de la radio. Así que esté pendiente de Paulina, esté pendiente de Uribe DJ, esté pendiente de Cata Blanco y de Camila Gómez, porque hoy las canciones serán de amor y para usted. Así que comuníquese con nosotros a través de arroba la X más música en X y estaremos haciendo la respectiva entrega de su canción de amor. En tu éxito, elige renovar tu tecnología. Encuentra desde computadores, celulares, aires acondicionados y electrodomésticos con ofertas que no te puedes perder. Del 18 al 23 de abril llegan ofertas irresistibles. Celular Moto G24 de 256 gigas a 609.990 pesos con cualquier medio de pago y televisor Hisense de 50 pulgadas UHD 4K Smart con 3 años de garantía a 1.249.900 pesos pagando con tarjeta Éxito. Estas ofertas son para ti, no las dejes pasar y acércate a tu almacén Éxito más cercano. Recuerda que aplican términos y condiciones. Son las Mañanas de la X y continuamos con discos. Esta canción y hace parte del disco más reciente de los Depeche Mode, llamado Memento Mori, producida por James Ford, el mismo hombre que durante mucho tiempo ha acompañado a los Arctic Monkeys en sus aventuras discográficas. Y luego de la muerte de Andy Fletcher, Dave Gahan y Martin Gore hicieron un disco con algunas venias a ese reconocido músico del New Wave y nos entregaron esta tremenda canción. Acaban de lanzar remixes de otra canción de ese disco llamado People Are Good, pero aquí están en Mañanas X con Ghosts Again. Wasted feelings, Ghosts Again de Depeche Mode, Mañanas de la X 103.9 FM. Con noticias chéveres que tienen como protagonista a Eminem, porque está de celebración. Este fin de semana compartió una imagen muy significativa en su perfil de Instagram para conmemorar 16 años sin consumir ni drogas ni alcohol. ¡Uy! ¡Vamos! Yeah. Sí. Sí, 51 años, compartida con sus más de 42 millones de seguidores una fotografía en la que se puede ver su mano sostenida en una moneda de sobriedad. Es una moneda conmemorativa que Alcohólicos Anónimos entrega a todos aquellos que superan ciertas fases en su lucha contra la adicción. Hace muchos años él había compartido que uno de sus peores vicios o su adicción más grande eran las pastillas farmacéuticas. Claro, y se le veía, se le notaba en la carita. Cierto. Sí, todo gordo. Se hinchan, se hinchan. Sí. Y ya después, cuando empezó el proceso, cuando se desintoxicó y empezó a ser juicioso, dijo que lo estaba haciendo por su familia, que quería que sus hijos lo vieran. ¿Ah, sí? Vivo. Es una buena razón. Pero a mí me da la impresión que la sobriedad, no sé, en el caso de todas las razones para estar sobrio son válidas, pero la sobriedad tiene que ser como muy interna, como de primero uno, como que uno se tiene que poner primero, es mi impresión, no sé. No hacerlo por otros, sino por uno. O sea, la decisión se toma de uno. Sí, en el caso. Pero necesita cositas. Eminem necesita, ¿no? Eminem dice que lo hizo por su familia. Yo pienso que uno se queda sobrio por uno, no por los demás. Limpiarme me ayuda a madurar. Siento que todos los años que consumí no crecía como persona. Y pues lo felicitaron varias personas. Dijeron que era un duro, que lograr 16 años era para admirar, y pues obviamente lo alientan para que ya, porque ese camino también puede ser muy difícil. No, pues y no solamente eso, sino que hay una cosa que admiro de quienes publican su sobriedad, y es publicarla. Publicar que llevan tanto tiempo sobrios, uy, yo no sería capaz. Porque que es sustico caer, recaer, que en un segundo todo puede cambiar. Sí, porque no sé, creo que cada que uno comunica algo tan personal, no importa cuál sea, un plan de trabajo, un cambio proyecto, de vida, sí, o alguna cosa, y se lo comunica a alguien, se daña. Siempre. No cuente hasta que le salga. No, y la Biblia lo dice. Pues dime, comparte. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Esto aplica también para donaciones. Se miró las manos, Juanito. Eso quiere decir que si va a hacer algo, hágalo en silencio. Es complicado en esta época. Claro. Lo que te digo. Es complicado seguir esa enseñanza cristiana. Porque, y no solo ahora, pero se ve más por cuestiones de redes sociales. Pero desde que yo tengo uso de razón, la gente ama publicar sus donaciones, su generosidad, porque finalmente, ¿no? Pues eso tiene que ver, sí, con el tema de ego. Yo me siento bien bueno, haciendo esto y miren lo que hice. Y todo, y sí, hay momentos. Es como automarketing. Automarketing, y también sentirse bien con uno mismo y hacerle saber a otras personas que uno está haciendo algo. Lo mismo pasa con las relaciones. También se ha dicho que las relaciones que no publican todo viven más tranquilas. Puede ser. Además, que no sé si ustedes se acuerdan un video, hay una cuenta de influencers que critica a los influencers, o por lo menos hace ver ese lado, el contexto, que no todo lo que hacen es real. No sé si ustedes se acuerdan de una chica limpiando la playa. Sí. Supuestamente estaba limpiando la playa y no era verdad. Ah, yo vi eso, sí. Yo vi ese video. Pues no, nada, este fin de semana la influencer esta o la ciclista esta que... Ah, la de Colombia Oscura. Sí, Colombia Oscura. No la había visto nunca, es por tu culpa. Le mandó que la habían acosado. Le mandó sí, pero ¿y que era mentira todo? Que estaba monetizándolo. ¿Cómo monetiza uno eso? No que entiendo. Ella quería hacerlo a través de sus redes sociales y por eso le pidió a Colombia Oscura que no compartiera el video. Es una cantidad de información. Que una insensatez. Pues bueno, Eminem sobrio, 16 años de sobriedad. ¿De todo? De todo. No, todo. Es que usted no puede. No, es que si usted no es sobrio de todo, una cosa, no es sobrio. No, sobriedad es sobriedad, no es refajo, ni entonces un cigarrillito social una vez a la semana. No, que el cigarrillo, déjame decirte, el cigarrillo creo que. Lo ¿puede entrar? Yo creo. ¿Sí? ¿Como colchoncito? No, entonces no es. No, porque es que. Sobriedad del cigarrillo no hay. ¿Será? Sí, yo no. No sé, yo veo. O he visto mucha gente en recuperación con bueno, sí. Que han tenido y la única maña que tienen es el cigarrillo. Exacto. Porque es que los ayuda a llevar a cabo. Es que de todas maneras huye. Mantener. A veces hay gente que se ha dado muy duro. Entonces. Y a veces. Tienen que quedar con alguna mañita, algún viciecito, porque de todas maneras. Pero sí, el tema yo creo que es más profundo que el consumo de cigarrillos, ¿sabe? Es que abandonar cualquier otra droga. No, y lo farmacéutico. Exacto. Porque las pastas, los medicamentos, y el trago sobre todo. Qué difícil que es. Sienta mal. Sí, es complicado. Yo nunca he visto una persona que se le haya pegado al otro día decir, estoy tan feliz y claro. Me siento tan bien. No. En esto hablando de sobriedades, una de las cosas que me llamó la atención del disco de Taylor es que dice algo muy personal. Ese disco tiene cosas muy personales, ese disco nuevo de Taylor Swift. Pero la que más me llamó la atención es que dice que es una alcohólica funcional. O sea, que le sirve beber. Sí, que lo maneja. Que sí, exacto. Ah, si una copita de vino hoy, ya. Ay. No, es que el alcoholismo no funciona así. No, ella dice que es alcohólica funcional, o sea, es una borracha, pero no se ve. No parece. Con razón, ahora uno entiende todas esas. Porque si siempre en los premios está. Se despeluca, duro. En todos los sociales. En todo. Pero duro, miren lo del exnovio, lo del novio, cuando ganaron y uno la veía celebrando. Y en lo que puede celebrar, celebra. Ah. Yo decía, esta Taylor sí debe tener ahí un. Su cosita. Alguna vainita, porque es que de todas se maneras. Se descontrola. No, pues imagínese. Y para que no sí, se vea, si tiene que tener un equipo que le cuide eso, que sea como un ítem. Sí, uno para publicar en podcast. Se toma una cerveza, imagina esta hembra manejando esa fortuna. Me tomé unos tragos que escribir una canción. Difícil, pero me alegra por Eminem. Ay, completamente. Qué bien. Qué duro. Una figura importante. Sí, sí. Son mañanas de la X, 16 años de sobriedad de uno de los más importantes representantes de esa cultura del rap. Finales de los 90, comienzos de los 2000. En Mañanas de la X. Esta es la ganadora del premio Oscar a mejor canción por 8 Mile, Mr. Marshall Mathers. Esto se llama Lose Yourself. Y estas son las Mañanas de la X, 30 años de más música. Look, if you had one shot. Human Nature de Michael Jackson en Mañanas de la X. Es tu éxito, elige renovar tu tecnología. Encuentra desde computadores, celulares, aires acondicionados y electrodomésticos con ofertas que no te puedes perder. Del 18 al 23 de abril llegan ofertas irresistibles. Celular Moto G24 de 256 gigas a 609.990 pesos con cualquier medio de pago. Y televisor Hisense de 50 pulgadas UHD 4K Smart con 3 años de garantía a 1.249.900 pesos pagando con tarjeta Éxito. Estas ofertas son para ti. No las dejes pasar y acércate a tu almacén Éxito más cercano. Recuerda que aplican términos y condiciones. Llegan por aquí, niños. ¿Les compraste uniforme? ¿Sí? Ah, están uniformados. Fíjense que he estado escuchando detenidamente con los muy buenos días, Uribe. Buenos días. Oli. Me estaba diciendo Diana que el Army de BTS estuvo un poco inquieto por nuestros comentarios realizados alrededor de BTS en Animales de Radio, que para serle muy honesto no recuerdo cuáles fueron. Fue lo de Jungkook. Creo que ¿sí? tuvimos a Jungkook en Animales de Radio. Claro, y hablamos de que pues él dejó un álbum antes de irse para el ejército y que todavía están en el ejército y que no sabemos qué vaya a pasar con el tema de BTS, pero como que y el ARMY. Pero como que se molestaron. Pero ellos no se molestan por todo. ¿Qué pasó ahora? Que porque estaban diciendo que no, que se habían perdido, que ya casi no se hablaba de ellos. Nosotros estamos aquí más vivos que nunca. Bueno, ellos ahí está, sus... pero pues ahí está. Les pongo un ejemplo. Si no es porque decimos eso, no aparecen a pelearnos. Ok. Y sí, pusieron a Furia entre sus gifs. Y... Yo no habíamos tenido ningún comentario del ARMY de BTS hasta que hablamos de BTS, ¿no? Entonces, pues, es válido el tema de que estaban medio perdidos. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM hablando de sentimientos. Vi por ahí en tu plan que había un sentimiento dentro de ayer, Intensamente sí. Parte 2. Oh. Que no quisieron incluir dentro de la película porque era muy triste. Más o menos como la nostalgia. ¿Cómo va a ser? Sí, es un lugar en el que pensaron, lo habían pensado. Nostalgia es una viejita. Sí. Que ya compartieron hace unos días. Sí. Seamus. Y ellos estuvieron tratando de trabajar una nueva que sería Shame, que sería Gris. Y cuando empezaron a hacer el análisis, como nada es gratis, pues se dieron cuenta que esta vergüenza, este Shame, porque recordemos que sí existe vergüenza, es distinto a la otra vergüenza. Y entonces es demasiado triste y condena. Entonces dijeron como, no nos metamos ahí, no va a ser tan divertido de ver. Iba a ser un personaje que iba a manejar la paleta gris, que siempre iba a estar triste. No iba a ser divertido, entonces decidieron sacarlo de sus emociones. Esa es una de las películas más difíciles de Pixar, ¿no? Sí, complicado. Pues a mí la primera me pareció muy chévere, ¿no? Fantástica. Me pareció el concepto, me pareció increíble. Pero fue difícil de sacar, ¿no? Claro, sí. Yo hablé con el animador, con el director de la película y me decía que nadie en Disney quería sacar esa película. Por triste. Porque les tocó voltear el mensaje como para que se lo compraran. Sí, no, fue complicado. Fue como que decían, la película es demasiado triste. No me acuerdo exactamente cómo fue que la defendieron, pero... Y no solamente los accionistas, dentro de la empresa, decían, no. Ok. Entonces le metieron toda la fuerza a esa ansiedad que llega en esta segunda entrega. Que además es más con los tiempos, ¿no? Ansiedad. Porque todo el mundo tiene como muy presente esa palabra hoy en día. Más que la vergüenza como tal. Shame, ¿no? Shame. En una época en la que la gente no siente tanta vergüenza, pero sí siente más ansiedad por todas las cosas. La vergüenza se ha ido acabando con TikTok y esas vainas, ¿no? Yo creo. Sí, la gente ya no le da vergüenza a las cosas, pero ansiedad sí le da todo. Entonces es una buena decisión de Pixar. La ansiedad. Ansiedad. Sí, es buen. Es. Como dice usted, va con los tiempos, marketing al 100. Claro. Sí, y funciona. Ya después de haber sido exitosa la primera, la tienen súper breve con la segunda. O sea, ya tienen garantizada la taquilla sin problema. Oiga, ¿escuchó el Tortured Poets Department de Taylor Swift o no? Me oí la versión normal, no le llegué a la Anthology, hermano, porque no. Aunque la puse, pero de fondo, pero no le paré bolas completa a la versión largota. ¿Y qué opinó de la...? Le voy a decir una cosa, me parece, líricamente me pareció muy interesante la incursión y la... cómo se sumerge Taylor Swift en las letras de la canción, pero musicalmente lo sentí tan plano. Musicalmente me pareció planísimo el álbum. ¿Así no te gustó, medio ochentera, como con los teclados? Es que hice el ejercicio de tenerla como acompañándome también. Okay. Y lo sentí planísimo musicalmente. Ojo, no me vayan ahora entonces va a caer el árbol. Los Swifties a asesinarme, no. No, oiga, es un grandioso álbum. ¿Te gusta la adrenalina? Está fantásticamente producido. Como les digo, líricamente me pareció muy chévere, pero musicalmente me pareció muy plano. Hablando de eso, los blogs en fin de semana decidieron publicar las reseñas del disco anónimamente porque las amenazas de violencia contra sus escritores están salidas de control. Claro, es que hemos sido testigos. Amigos de los amigos fanáticos y de los clubs de fans, todo dentro de los términos de la amabilidad y el cariño. El respeto. Y el respeto. No hay que irse a extremos. Todo extremo es malo. Entonces, sean fans, pero no sean fanáticos extremos, que eso sí es muy complicado. Es que el hecho ya entrar en categoría fan, ya uno le hace... Sí, el fanatismo es una vaina muy complicada si no se sabe manejar. Ya está dentro de esa categoría. No hay cómo no ser fanático y ser moderado. Claro. Por eso se llama así, fanatismo. Claro. Sí, no, pero yo creo que sí existen ciertos niveles dentro del fanatismo. Yo creo que ya hay un fanatismo extremo que uno ve, por ejemplo, en ciertos clubs de fans de artistas o ciertos geeks con ciertas cosas. Sí, en donde no hay campo para el debate. No hay campo para el debate, es lo que yo diga y punto, y eso está bien. Y Taylor Swift es Dios y BTS son Dios y todo. Y uno dice, ok, entiendo tu cariño, pero no, o sea, aterricemos un poquito también las cosas. Y yo entiendo su intento por separar el fanatismo del fanatismo, pero la verdad del asunto es que el fanatismo nunca ha sido moderado. Lo que pasa es que hay entusiastas. ¿no? hay gente que utiliza deportivamente la palabra fan. Soy tu fan. Soy tu fan, verdad. Y ese tipo de cosas, pero no lo son. Porque un fan, para que un fan sea un fan de verdad, tiene que ser así. Está loquito. Tiene que ser radical, sí, claro. Y tiene que no aceptar nada. Y hay una cosa que decía un escritor el año pasado en un libro precioso que se llama Major Labels, que caracteriza al fan. Que me llama mucho la atención y que siempre lo ha caracterizado. Y sobre todo al fan de música. Y decía, este señor se llama Khalefa Sané. Escribió un libro bello llamado Major Labels y decía que la característica principal del fan es odiar a alguien que más. No. Yeah. Odiar a otro artista. Que a lo largo de los años el fanático no se destaca por su amor por el artista, sino por su odio a otros. Porque no esté de acuerdo. Es lo mismo que pasa en ámbitos políticos. O religiosos. Exacto, también. El fanatismo. En lo que sea, hay que salirse de esa categoría. Comida también. Pero bueno, lo cierto es que hablábamos de este tema porque la revista Paste, un blog muy importante, este fin de semana tuvo que publicar una aclaración cuando salió de Tortured Poets Department y dijo que no iban a publicar el nombre del autor de la crítica del disco, porque en 2019, cuando ese escritor hizo su revisión del disco Lover, fue amenazado de muerte con amenazas de violencia contra él y contra su familia por parte de lectores que estaban en desacuerdo con la crítica y la reseña periodística. Agregaron además los editores de Paste Magazine: nos preocupa más la seguridad de nuestro personal que un nombre adjunto al artículo. Claro. Entonces, por eso hablábamos del tema, porque vivimos en una época en la que, curiosamente, a propósito de ese tema de Intensamente 2 y de la emoción de la vergüenza, en la que opinar sobre música acarrea amenazas de violencia. Y es mejor opinar en el anonimato que a nombre propio. Pues mira, así están las cosas hoy en día. La gente, y de la misma manera, la gente prefiere leer comentarios de supuestos fans cuyo nombre real no conocemos. En ocasiones son de verdad alter egos. Y el avatar, y los muñecos. Sí, y sí, Teitei 02341. Sí. Sí, una vaina así. O incluso, es decir, lo veía yo este fin de semana, porque esa cultura del anonimato, pues no es algo nuevo, es algo que viene sucediendo desde el comienzo de la web como este lugar social digital, ¿no? Desde finales de 1990 con la aparición de los foros, con la llegada de 2chan en Tokio, con la aparición de 4chan en los Estados Unidos. Somos sus nicknames. Y se ha fomentado el anonimato como la esencia de la conversación en digital para todos los asuntos, por lo que hoy en día incluso llega a tener más poder un anónimo o un colectivo de anónimos que una persona pública. Es curioso que así mismo se llame el gran grupo de hackers alrededor del mundo, ¿no? Anonymous. No, es curioso, no es. Es por eso. ¿Ah? Es por eso. Sí, pero por eso los trolls también son tan peligrosos, por su poder de anonimato. Claro. Ese tema de power to the people es bien complicado de todas formas, ¿no? Sí, claro. Bien complicado porque no está fuera de control. Bueno, pues temas varios ahí con Uribe DJ, que llega a las mañanas de la X. Y los quiero, al ARMY de BTS, los quiero, hombre. Los quiero mucho. Lo que pasa es que, pues, estamos a la espera de que vuelvan de servicio militar sus amigos. Así es, a la expectativa con Uribe DJ. Claro. To five. Aquí está Arcade Fire. Esto se llama Keep the Car Running. Y estas son mañanas de la X. En la X más música, 30 años de discos. The Car Running, de Arcade Fire. En las mañanas de la X salió tráiler de Wolverine y de Deadpool. Sí, y que supuestamente es el inicio del inicio del inicio y la replanteación de lo nuevo. Replantación. Tú ayer estabas muy emocionado y me dio alegría verte tan emocionado. Ah, me parece chévere porque pues Deadpool es un personaje que me gusta. Wolverine siempre me ha gustado. Tienes una teoría y es que volverá Thanos. No, yo no he dicho eso. ¿De dónde sacas eso? Mi teoría es que van a aprovechar esta película para enderezar todos los errores que ha cometido Marvel después de Endgame. Y que van a volver a Endgame, pero Endgame fue importante por Thanos. Yo sí quiero que vuelva Thanos. Sale, bueno. No sé. Pues, Madonna, protagonista. ¿Madonna? Doctor Strange. ¿Madonna? Digo, ¿cuál Madonna, protagonista? No, el del tráiler sale Like a Prayer de Madonna como canción en el tráiler. Y lo meten muy bien. Sí. Claro, y además muy inteligentemente porque ayer, un día como ayer, Like a Prayer llegaba al número uno en los Estados Unidos en el 89. Así Madonna es. No es protagonista. Pero el Like a Prayer en este tráiler es más significativo porque la forma en la que están vendiendo el personaje de Deadpool y su paso a Disney con la compra de Fox es como el dios de Marvel. Es el único personaje que puede romper la cuarta barrera y que puede hablarle al que está viendo y que es consciente que está dentro de un universo ficticio. Que es algo muy valioso dentro de ese personaje, por ejemplo. Doctor Strange también tiene que ver ahí. No se sabe todavía. ¿Iron Man va a revivir? Ni idea, no creo. ¿Thanos volverá? Ni idea. Spider-Man. Ni idea, es que como ese tema de los multiversos está tan complicado, entonces... Oye, hay otra, hablando de ese tema de multiversos, vi que están anunciando en Max la miniserie del Pingüino, ¿vio? Ah, sí. Con Colin Farrell. Sí, el spin-off de Batman. Me llamó la atención porque pues Farrell lo hace muy bien en la película esa con Pattinson, sí. Pero... Es una historia de mafiosos, es una historia de como El Padrino, haga de cuenta. Claro, pero mi pregunta es, ¿cómo hace usted un spin-off, es decir, una versión del Pingüino sin Batman? Pero no sabemos todavía si vaya a salir o no. No sabemos nada. Es como el Joker. Está centrado. Sí, haga de cuenta. Sí, correcto. Pero ¿cómo hace usted un Joker sin Batman? Pues lo hizo de Joaquín Phoenix. Claro, ahí no sale de Batman. De Joaquín Phoenix no tiene a Batman. Chiquito. O a veces hacen referencias así como lejanas. Como que se sabe que el Batman existe, pero la historia está acá. Existe en el universo, pero no es protagonista, ¿no? Entonces seguramente dentro de la serie El Pingüino pueden nombrar a Batman en todos los capítulos, o puede salir por allá la batiseñal en el cielo o alguna vaina así, y hace la referencia, pero no necesariamente el personaje tiene que aparecer porque le robaría el protagonismo al Pingüino, que es de quien trata la serie. Bueno, la otra que le iba a decir es que la serie, veo muy de moda la serie de X-Men 97, ¿ha visto? No la he visto todavía. Es increíble, están diciendo. Pero pues son los capítulos viejos. Sí, solo que está mejorada. En cuanto a la imagen, la calidad de la imagen. Sí, pero no es que... No, pero yo tenía entendido que sacaron nuevos capítulos. Yo vi solamente... Hay nuevos capítulos y tengo entendido que... No sé, estoy hablando bobadas, no me pongan cuidado. Pero yo a alguien le oí que había nuevos capítulos y que incluso... Creo que Jules. Podían ser canon de lo que esté pasando en Marvel ahora con Deadpool y toda esta vaina. Canon, explíquele a la gente, por favor. Canon, cuando alguien habla de canon dentro de estos universos de cómics, significa que es una historia que hace parte de la continuidad o del timeline de esa historia, ¿no? Entonces, la continuación. Lo que no se considera canon son historias que son hechas por fuera o independientes y que no van como con el hilo conductor de Marvel o de DC o lo que sea. Es muy difícil los superhéroes. Es muy difícil su mundo. Uh-huh. Pero bueno, están hechos para ser disfrutados. Sí. Muy bien. Exacto. Bueno, pues ahí están algunas conclusiones alrededor del tema de Deadpool, Wolverine, Madonna, X-Men, Pingüino y puras más. Ñoñadas. Sí, la nerdez. Bueno, la nerdez a flor de piel. Cultura geek. Sí, la nerdez que mueve el mundo. Oiga, ¿usted no se siente un poco tranquilo y contento, Uribe DJ, de que hoy en día sea una persona tan cool cuando fue originalmente de niño un nerdazo bestial? Perdón. Si me va a tratar así, mejor no me dé halagos. Se lo digo porque Buenos días. Buenos días para ti. Yo no sabía. ¡Atáquenlo! ¡Atáquenlo! Ese es mi army. Ese es mi army. Cuidado con mi army, Alejandro. No, Uribe. Ese es mi army. Se lo digo porque yo tengo mi army. Porque yo nunca fui. Ahora no vayan a decir que es que estoy atacando al army de BTS. No, estoy molestando con mi army de Minions. No, se lo digo Dios porque. ¡Dios santo, yo... Dios santo! Yo se lo digo porque es que yo fui muy nerdo en el colegio, entonces nadie me hablaba. Era malo en ese momento. Nunca tuve verdaderamente novias ni nada de esas cosas. Entonces me identifico con ese nivel de nerdez suyo porque siento bestial. Que. Pero ¿sabe sí. qué? Yo bestial, realmente. Bestial. O usted fue un chico cool. ¿Usted fue cool en el colegio? No, yo al contrario. Yo siento que. Yo no sé si sea. Gracias por lo de cool ahora. No. Yo siento que sí soy. Yo soy más nerd ahora. Soy nerd. Claro. Pero yo en el colegio lo que era pobre, hermano. Sí. Yo. Nerd ni siquiera. Yo era un cero a la izquierda, hermano. Yo no tenía ni. Ni una camisa fina, ni un zapato fino, tampoco, ni nada. Yo era pero hablabas de los Thundercats. No hablaba. Los veía, pero yo no hablaba de nada de eso. Yo era súper tímido, además. Temido ahora. Sí. Nada, pero it's the revenge of the nerds, my friend. Sí. Rich and nerdy. Bestial.